Bueno, eso fue John Zorn con su último disco que es un pajarillo de Hawái extinto. Y eso ahí sonaba Miller's Creek, Kakawahi y Zapata Rail. Freak. Para hacer de John Zorn la canción que escuchamos recién. Así es. Ya, ya, ahora me toca a mí. Uh-huh. Y vamos a seguir con algo con algo fuera de contexto para un artista. Que es el... Vamos a inaugurar una sección nueva en el programa que se llama Rarezas. Rarezas no en el sentido de que la música sea rara, porque para eso está la sección de música freak. Uh-huh. Sino en el sentido de discos que cuesta encontrarlos o que son... Es raro el concepto que hay detrás del álbum. La mezcla. Claro. En este caso vamos a hablar de Illuminations, que es el quinto disco de Carlos Santana. Es... Técnicamente no hablaría que un disco, para mí es más un EP, porque es muy corto, son 5 canciones solamente. Y es un disco que hace es una colaboración con Alice Coltrane, quien fue la esposa de John Coltrane, el famosísimo jazzista, uno de los genios del jazz. Y Alice es pianista, una virtuosa también. Ella se tuvo que cambiar el apellido cuando se casó con Coltrane. Costumbre gringa, estúpida, pero que tiene que perder el apellido. Bueno, y ellos se reunieron en el año 1974 para hacer este disco que... Si uno piensa en Santana, ¿qué es lo primero que uno se le viene a la cabeza? Guitarra. Guitarra, música... Y música, pero guitarra latina, básicamente. Claro. Con ritmos latinos siempre. Rock, pero con cosas latinas. Siempre con también con arreglo de timbales. Siempre con la percusión muy patente. Muy bailable, supuestamente el asunto. Illuminations es una cuestión absolutamente distinta a cualquier otro disco de Carlos Santana. Este disco es casi orquestado. Yo encuentro que de repente... Yo no sé si tenga influencia directamente, pero a mí muchos de los temas me recordaron a las orquestaciones que hace Ennio Morricone. Esta orquestación es así como de repente muy melodramática, por decirlo de alguna manera, que siempre causa muchos momentos de tensión. Yo creo que de repente es por ahí va el disco Illuminations. Y el aporte básicamente de Alice Coltrane va por el lado del que ella fue la que se encargó de hacer básicamente estas grandes orquestaciones, todos los pianos, todas esas cosas que tienen que ver más con el mundo docto, de eso se encargó Alice Coltrane. Santana evidentemente toca aquí la guitarra, pero la guitarra aquí pierde toda su cosa latina que uno tiene, que asocia siempre a Carlos Santana. Toca una guitarra, no sé si más clásica, por decirlo de alguna manera, sino... tiene la distorsión típica que tiene la guitarra de Carlos Santana. Yo cuando escucho una guitarra de Santana, de cacho al tiro que él, por la distorsión que ocupa, no sé si asumo que será una cuestión, una guitarra que le hacen especialmente para él, que es lo único que conserva del sonido Santana en el disco. Lo demás es una volada, pero grande, porque son temas, la mayoría son temas largos. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar, que se llama Angel of Earth, Angel of Water, dura 9:55. Antes hay una especie de prólogo que es Guru Chiri Chinmoy Amorism, porque además detrás de todo esto hay un concepto así como de como hindú. Sí, aparte eso era lo otro freak del disco, que también que se nota, de hecho, es las canciones, se nota, sí. Se nota harto, no pasa, sí, piolita por atrás, sí, absolutamente. Y que tiene que ver con la historia de Alice Coltrane en el fondo, pues, o sea, con este rollo que ella tenía con todo el mundo hindú en el fondo, sí, y que también la llevó a cambiarse el nombre, se puso un nombre en versión hindú, entonces ella estaba muy relacionada con esto, y se nota en el fondo en la sonoridad del disco, o sea que además de estas grandes orquestaciones y de esta música y de este sonido más docto, como tú decías, se nota esta influencia hindú que obviamente está como más reflexivo, como que te llamas a esa cuestión de buscar el karma y todas esas cosas. Que insisto que dentro de la discografía de Santana, este disco es único. Es como que se reemplaza lo latino por lo hindú, claro, en este caso. Claro, y de hecho, ellos también, los dos adoptan. Carlos Santana se hace llamar The Vadip en el disco. The Vadip. Y se ven el arte, también el arte apunta también así como a este mundo un poco más onírico, claro, o hace referencia a toda esta bola más mística que trata de transmitir el disco. Pero siempre como un momento de tensión, creo yo. Sí, eso es lo particular, me pido, de las cantaciones que tiene el álbum. Y que, insisto, esto es único en Santana. Yo he escuchado por lo menos unos 15 discos de Santana y nada es como esto. Absolutamente nada. Y además, vaya, anden a encontrar esta cosa en internet. Yo la encontré en Emul. porque Nemul en internet es la única cosa como que fijo que podía encontrar algo de Nemul. Uno puede encontrar la friquilla más grande de ese programa. Pero vaya a encontrarlo en, no sé, por ejemplo, en The Pirate Bay, por ejemplo, otro lugar para bajar torrents. Es un disco súper complicado de encontrar. Y además, comprarlo, por ejemplo, en Amazon, es de los discos caros. Para ser un disco tan chico cuesta $20. Que en promedio los discos en Amazon cuestan entre $12 y $14. Claro. Este cuesta 20. Y son 5 canciones solamente. ¿Y Santana volvió a colaborar alguna vez con... ¿con Alice? No. ¿Con Alice Coltrane? No. Nunca más. O sea, se encontraron, por lo que estuve leyendo, se encontraron en vivo. Parece como volver a grabar algo juntos, jamás. Nunca más. Jamás. Y por eso, y algo además también en clave un poco yacera también en Santana, también es muy raro. Este disco es una friquidad. Encontrarlo y escucharlo. Pensar ¿quién sabe que estaba tomando el año 74 Santana? Claro, porque ya bueno, teóricamente la época del ácido ya había pasado. Claro. Aquí estaba en otra búsqueda, quizás. Una búsqueda espiritual hindú, claro. Quién sabe. Pero sí, es especial. Es súper disco... raro este disco dentro de Santana, evidentemente. Ya, así que vamos a escuchar, yo creo, uno de los mejores ejemplos dentro del álbum de esta colaboración entre Alice Coltrane y Carlos Santana, que se llama precisamente Angel of Earth, Angel of Water. Esto es Santana y Alice Coltrane aquí en Lado B.